Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos nuestros queridos usuarios a una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos muchísimo que nos acompañen día a día a esta hora, en este dial, por supuesto. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. En la red tenemos un portal que es el siguiente, www.albaciudad.org. En Twitter nos consiguen a través de @culturaaldia y @albaciudad. Les comentamos que en el control técnico los buenos oficios corresponden al señor Jolbert Zambrano. Les habla Kenny Castillo y ambos, en nombre de todo el equipo, les presentamos de inmediato nuestros titulares. Titulares. Presidente Nicolás Maduro propone al Frente Francisco de Miranda impulsar a plan productivo generador de fuentes de divisas. Cultura. Graduación. UNEARTE confirió título a 28 profesionales de las artes y otorgó a creadores distinción maestros honorarios. Música. Para todos los gustos. Ciclo de conciertos Sonara proyectará al talento nacional. Variedad cultural. Galería Red de Arte ofrece exposición y talleres para los más pequeños. Concierto. Pianista venezolano Arnaldo Pisolante se presentará este domingo junto a la Filarmónica Nacional. Nueva jornada. Casa del Artista realizará inscripción en el Seguro Social el martes 14 de julio. Aniversario. Parque Central, Parque Cultural, corregimos, Túnel Fuerte, celebrará sus 10 años del 16 al 18 de julio. Regionales. Presentación. Teresa Danza Contemporánea celebrará aniversario del Teatro Luis Mariano Rivera en Cumaná. Cultura al Día. En el 12º aniversario de la creación del Frente Francisco de Miranda, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, propuso impulsar un plan productivo que permita generar nuevas fuentes de divisas a través de la explotación de productos hechos en Venezuela. El Frente Miranda es uno de los grandes motores que va en la vanguardia, como dice el compañero Elías Agua. Y va a tener resultados en sus manos pronto, muy pronto. Sigo insistiendo, producir con nuestras propias manos, resolver los problemas de la economía en cada área con nuestras manos, con nuestro pensamiento, con nuestras capacidades. Venezuela tiene grandes capacidades para sustituir importaciones, para ahorrar divisas y más allá, para producir nuevas fuentes de divisas para el país, para los gastos en divisas que necesita el país, más allá del petróleo. Aquí se está proponiendo aprobar y adscribir a la Fundación Frente Bolivariano de Luchadores Sociales la creación de la micromisión productiva Francisco de Miranda destinada a la promoción de proyectos socioproductivos. Aprobado. Nacen las micromisiones productivas. En otro sentido, también el dignatario venezolano denunció que la empresa petrolera ExxonMobil necesita debilitar, aislar y destruir a la revolución socialista y a su gobierno para apoderarse de Guyana Esequiba, indicó. Cultura. Venezuela cuenta desde este jueves con 28 profesionales de las artes. La Universidad Nacional Experimental de las Artes confirió el título de licenciados y licenciadas, además de técnicos superiores universitarios. Así lo informó el rector de esta casa de estudios, Néstor Viloria. Asimismo, la UNEARTE le otorgó a 14 creadores, escultores, artistas, la distinción de maestros honorarios, con la cual se reconoce las labores culturales que realizan en la nación en pro del patrimonio artístico e histórico, precisó Viloria. El acto de grado contó con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. En el terreno específico de las artes, insisto, es absolutamente falso que todo está dicho. Respectivos cánones están revisándose todo el tiempo y en épocas de tribulaciones humanas, el arte, los artistas es muchísimo lo que tienen que aportar. Ustedes saben muchísimo mejor que yo que muchas de las mejores obras de arte han visto la luz en momentos de grandes crisis, momentos en que la humanidad se hacía las grandes preguntas sobre su destino. Por eso me parece que nosotros no debemos abandonar nunca esa búsqueda a la que me refiero. Asimismo, Iturriza puntualizó que la UNED Arte alberga a más de 4.000 estudiantes y que en este 2015 la Casa de Estudios contará con 4 nuevas sedes. Son las 12:07 minutos. Y la gran diversidad de géneros musicales tendrán un espacio de proyección y en ciclo de conciertos Sonara, proyecto que concibe el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en aras de proyectar a los artistas venezolanos a nivel nacional e internacional. La información la dio a conocer el titular de este despacho, Reinaldo Iturriza, en un encuentro con los medios de comunicación efectuado este miércoles. Aquí hay muchísimo talento, además hay muchos artistas de muchísima calidad en la más amplia gama, además de géneros musicales. Aquí nosotros estamos convencidos, parte del debate que damos internamente, de que aquí además tiene que acabarse ese debate de cómo es posible que nosotros le demos el espacio a unos cantantes de hip hop o de electrocaribe o de salsa y entonces a esto no se lo damos. Nosotros queremos que el espacio quede dárselo a todos y a todas por igual. O sea que tenemos que nosotros nos vamos a hacer más fuertes en la medida en que le brindemos a nuestros artistas la posibilidad. Este encuentro fue efectuado este jueves. Por su parte, el presidente del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, José de Jesús Gómez, destacó que este tipo de iniciativas saldan una deuda histórica con artistas venezolanos. El ciclo de conciertos Sonara calentará los motores a lo que será el Festival Internacional de Música de Venezuela, FIMBEN, previsto para el mes de octubre de este año. ¿Qué tal? Le habla Juan Carlos Castro, conocido en el mundo del hip hop como Fly Sinatra. Próximo 26 de agosto estaré presentándome junto a CQ. Un show que forma parte de lo que ha sido mi carrera musical acá en Venezuela. Y bueno, súper contento con la invitación, preparado para dar este gran espectáculo. Agradecido con todas las personas que han hecho hoy acto de presencia y los que harán acto de presencia en esa fecha. Y bueno, esperando el día para entregar todo lo que sabemos hacer, que es el buen arte musical. La primera presentación de este ciclo comienza el miércoles 15 de julio en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño con las voces de las cantoras Lilia Vera y Amaranta Pérez. Las entradas tienen un costo de 50 bolívares. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Juega con nosotros es el nombre de la exposición que se inauguró en la tienda de la Galería de la Red de Arte ubicada en el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño como parte de la programación de actividades para el mes de los niños y las niñas. La muestra estará abierta hasta el próximo 1 de agosto de 8:30 de la mañana a 7 de la noche. La muestra viene acompañada de una programación de talleres que se estarán desarrollando todos los sábados del mes de julio en los espacios de la tienda, a las 3 de la tarde, con el objetivo principal de que las nuevas generaciones aprendan a realizar y valorar la juguetería tradicional venezolana. En este sentido, para el 11, 18 y 25 de julio ofrecerán talleres de elaboración del gurrumango, títeres y gurrufidos, culminando con el taller de elaboración de papagayos el 1 de agosto. Bien, queridos usuarios, vamos a hacer un enlace con la red de radio y televisión. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Estamos en cadena nacional de radio y televisión desde el Teresa Carreño. Buenas tardes, Venezuela. Estamos despidiendo el año escolar con los estudiantes de los liceos de todo el país, los mejores promedios de la educación. Un aplauso para esta juventud de oro. Vamos a transmitir el acto completo para que lo vean en sus casas. Dale un saludo ahí, pues, a la madre, al padre, a la tía, a la abuela. Y la música continúa, adelante. Que llegue a cada hogar el reconocimiento a estos jóvenes que durante 5 años han obtenido el mejor promedio. Vale destacar que en febrero de este año el presidente Maduro aprobó 548 millones de bolívares para otorgar 200.000 becas estudiantiles para alumnos de educación media del país. Parte de las reivindicaciones sociales ha llamado el presidente de la República, Nicolás Maduro, a que estos jóvenes se incorporen al trabajo productivo. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro. Bueno, vamos a sentarnos. Me alegra mucho estar en este volcán de energía con los estudiantes, los mejores promedios de todo el país. Aquí tenemos de punta a punta, terminando ya el año escolar, ¿verdad? Ahora hay que pensar en las vacaciones, ¿verdad? De una vez estamos pensando en las vacaciones. Y vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Antes de hacer el balance. Primer punto de la agenda de la clase de hoy, vacaciones. Quiero saludar al ministro de Educación, compañero Héctor Rodríguez, al ministro de Educación Universitaria, Manuel Fernández, a la presidenta de la Federación de Estudiantes de Educación Media, Erimar de Maturín, y a David. Bueno, hemos venido a compartir con ustedes este acto tan hermoso de balance del año escolar, de algunos anuncios muy importantes. Quisiera arrancar con el plan vacacional de la gran misión Jóvenes de la Patria, Robert Serra. Héctor Rodríguez, vamos a dejar que el propio ministro nos introduzca en el tema, pues. Adelante, Héctor. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, juventud de la patria, estudiantes de la patria. Y buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Bueno, presidente, bienvenido. Gracias por honrarnos con esta clase de fin de año con los mejores y las mejores estudiantes de todos los estados del país, de todos los liceos del país. Hay muchísimos más que no pudieron venir. Aquí está el potencial de la patria. Y efectivamente, presidente, como usted ha dicho, el primer punto de la agenda en la clase de hoy es el plan vacacional. Y ahí estamos trabajando, presidente, con el ministro del Deporte, con el ministro de Educación Universitaria, en varias direcciones de trabajo. La primera, el plan vacacional comunitario que usted nos ha instruido para todos los niños, las niñas, los jóvenes de las comunidades, que vamos a realizar en más de 200 parques nacionales, playas, sitios recreacionales. Ahí aspiramos a atender, presidente, con el poder popular, con todos los movimientos juveniles, a más de 2 millones de jóvenes en este plan comunitario. La segunda línea, y es una instrucción que usted nos dio en una reunión que también hizo con los estudiantes en el primer trimestre del año, hicimos la primera prueba piloto en Semana Santa, es el turismo productivo. Ahí salieron 600 jóvenes a distintas fincas productivas de todo el territorio nacional. Usted nos ha instruido que para estas vacaciones largas más de 10.000 jóvenes vayan a hacer este turismo productivo en fincas productivas, en fábricas, en la faja petrolífera del país. Le puedo decir, presidente, que la experiencia que hemos tenido piloto de 600 jóvenes ha sido hermosa. La presidenta de la Federación de Estudiantes de Educación Media visitó algunos de estos lugares durante Semana Santa. De verdad que ha sido una experiencia que no solamente es recreativa, no solamente ocupa el tiempo vacacional de una forma divertida, sino que también les permite seguir formándose. Claro, es combinar la diversión con el conocimiento. Es combinar, bueno, la exploración de tantas cosas que les toca a ustedes ir descubriendo en la vida, regiones del país, potencialidades, cosas que suceden, cosas que se hacen, que van más allá. Por ejemplo, la gente de Mérida, de repente va a Bolívar, ¿verdad? La gente de Carabobo, de repente viene a Caracas. O la gente del Tamacuro, de repente va al Táchira a conocer las potencialidades económicas, turísticas, etcétera, etcétera. Conocer el país. Continúa, Héctor, por favor. Así que bueno, sí, es una experiencia además que tributa a una de del potencial que tiene la patria ahorita, presidente. Nosotros estamos... Portuguesa, estamos atravesando. Portuguesa, mira, aquí tienen el hijo de Biscocuy, Escalona. Mira, Escalona, prepárate para que cante, hoy sí vas a cantar. Que cante, Escalona, dice. Tráeme los mapas aquí, por favor. Aquí me están trayendo unos mapas que más adelantico los vamos a comentar. Ustedes han escuchado el tema de la Guayana Esequiba. ¿Y el Esequibo es nuestro? Sí. Ya lo vamos a comentar. Y voy a hacer preguntas, vamos a hacer un examen. Y en que responda correctamente, se va a ganar un buen premio, ya lo voy a decir. Así que a pensar. Bueno, presidente, le comentaba que sobre este turismo productivo, Venezuela ahorita está atravesando un bono generacional. Quiere decir que la mayoría de la población es... ¿Qué es eso que acabas de decir? Eso significa que la mayoría de nuestra población es económicamente activa. De cada 10 personas que viven en Venezuela, entre 3 y 4 son jóvenes estudiando. Entre 3 y 4 son adultos mayores que están con su pensión. Y el resto de la población, aproximadamente 6 personas, entre 5 y 6 personas por cada 10, somos jóvenes con capacidad de trabajar. Esto es una oportunidad que tiene Venezuela, una oportunidad para hacer la Venezuela productiva. Ya llevamos 10 años y va a durar aproximadamente 30, 35 años más. Y además lo estamos aprovechando muy bien porque el gobierno del comandante Chávez y el gobierno que usted ahora preside, dándole continuidad, nos ha dado la oportunidad de formarnos. En este momento, presidente, entre educación inicial, educación básica y media y educación universitaria, hay 10 millones de jóvenes en aulas de clase. Un récord mundial, oyeron. 10 millones de jóvenes. Y además yo agrego lo siguiente. Agrego lo siguiente, esto. Y forma parte, no hemos terminado lo del turismo. Así es. Pero esto es un paréntesis. Fíjense ustedes. Ustedes ven todas las campañas que hacen todos los días por la prensa, por esto. Este año, finalizando el año pasado y este año completo, los ingresos fundamentales del país han disminuido, como saben ustedes, casi el 60% en divisa. Pero yo lo dije empezando el año y me da alegría que hoy digamos misión cumplida. Habrá bajado el petróleo de 100 a 50, a 40, pero lo que no se va a parar jamás ni se va a detener y al contrario va a seguir creciendo y expandiéndose es la educación pública gratuita y de calidad para toda la juventud venezolana. Misión cumplida de este año escolar. Felicito a las maestras, a los maestros, a los profesores, a las profesoras y vamos ahorita a hacer un conjunto de anuncios. Ahí está la gente del Estado Lara, ayer estuvimos por allá, un saludo. Venezuela, Venezuela. Y esto se los digo para que ustedes que tienen conciencia Levanten la mano los que tienen 15 años. Levanten la mano los que tienen 16 años. Levanten la mano los que tienen 17 años. Levanten la mano los que ya tienen 18 años. 19. Entre 16, 17 y 18 está la mayoría. Ustedes ya tienen conciencia, y cuando yo les digo esto, este hecho de que un presidente de la República se esté reuniendo con la juventud, los estudiantes, miren, jamás se lo imaginen ustedes hace 15, 20, 30 años. No, jamás. Eso fue el comandante Chávez que inició una nueva era de democracia, de amor, de relacionamiento amoroso. Y yo les tengo que decir a ustedes, Guárico, el llano venezolano, miren, Sucre también, saludo a Sucre. ¿Qué dice? Monagas, Anzuategui, Bolívar. Anzuategui, el Oriente, Bolívar. Miren, y quiero un Aragua, Vargas, saludos por allá a La Guaira. Y como yo le estoy dando una clase a ustedes, ¿verdad? Clase de fin de año. Miranda, Miranda, que viva Miranda. Quiero que sepan que con las limitaciones, la orden que yo he dado y que yo mismo he garantizado que se cumpla, que la inversión social se mantenga y crezca. La primera inversión de la República debe ser la educación. Ustedes, yo les veo que ahí tienen una tableta, una canaima, ¿verdad? Bueno, ustedes saben, ensamblar la canaima tiene componentes más o menos de 120, 130 dólares por cada una. Bueno, esos dólares son a 6.30 y son los dólares de la República para que hoy podamos decir orgullosos que los estudiantes venezolanos tienen sus canaimas, tienen sus tabletas, y los que no la tienen les va a llegar pronto y seguro. Ahí están los dólares de la República, ya no están en las manos de una oligarquía que depredaba este país, ¿no? Los recursos del país son para la educación, para forjar el futuro, para formarlos ustedes. Este milagro educativo de tener 10 millones de jóvenes en las aulas de clase es un milagro que se corresponde con la Constitución del 99, muchachos, donde algunos de ustedes estaban apenas naciendo. Algunos de ustedes eran un proyecto apenas por allá en el cielo, alguien estaba planificando. Pero lo que aquí se puso en letra sagrada, y gracias a Dios y al esfuerzo que hacemos todos los días, se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Héctor Rodríguez, planes vacacionales, por favor, concéntrese. Bueno, presidente, presidente, profesor, como le decía, el segundo plan tiene que ver con el plan productivo, que apunta a todo ese potencial productivo que hay en la juventud venezolana, que tiene ganas de hacer país, que tiene ganas de producir en Venezuela. Y el tercer plan tiene que ver, y se inició hace 3 años por indicación de usted, lo estaba montando el Ministerio de la Juventud. Quiero informar que el Ministro de la Juventud no nos acompaña porque está en Toronto acompañando a la juventud venezolana en los Juegos Panamericanos. Una muestra de cómo se apoya a la juventud venezolana. Vamos a enviarle una bulla bien fuerte a la Selección Nacional de la Juventud que está en los Panamericanos de Toronto. Toda nuestra energía y todo nuestro amor. Este tercer plan vacacional, presidente, tiene que ver con los estudiantes a los que hoy hacemos homenaje, a los mejores estudiantes de los liceos. Usted hace 3 años nos indicó iniciar un plan de turismo estudiantil especial para los mejores estudiantes. Los mejores estudiantes de cada estado van a tener un regalo de parte de usted, presidente. Bueno, vamos a hacer el regalo una vez, porque eso que le estén anunciando un regalo a uno y no llegue. El primer regalo que les voy a dar es un teléfono inteligente. Y encargo a la CAN TV que se los conecte inmediatamente. Un teléfono de tecnología china, para que ustedes, por ser los mejores estudiantes del país, puedan conectarse, interconectarse. Es el primer regalo de hoy, Héctor Rodríguez, Manuel Fernández. ¿Qué les parece? Y les voy a un teléfono para que me llamen. ¿Qué más, Héctor, por favor? Y el segundo regalo que usted nos pidió que montáramos para todos los estudiantes es que el mejor promedio de cada estado del país va a tener un viaje con su familia al exterior, América Latina. Y el mejor promedio de cada municipio del país va a tener un viaje con su familia al interior del país, a los distintos destinos turísticos que hay en Venezuela. A Mochima, Mérida, Los Roques, la Gran Sabana, para premiar el esfuerzo, para que los valores del esfuerzo, la disciplina, la dedicación al estudio, bueno, se le despierten a todos y a todas. Porque nosotros estamos es promoviendo valores. Ya vamos a hacer, yo traigo una encuesta examen sobre el tema de los valores. Yo quiero que ustedes me digan con sus palabras qué son los valores de la solidaridad, de la convivencia, de la paz, del amor. Y me quiero que me digan con sus palabras cómo identifican ustedes el valor de la lealtad, o los antivalores de la hipocresía, de la violencia, del egoísmo, de la vanidad, del egocentrismo, ¿verdad? Valor, antivalor. Depende de la respuesta, habrá resultados y premios. Todos pendientes, pues. Héctor Rodríguez. Bueno, presidente, esas son las tres líneas de trabajo: el plan de turismo comunitario, el plan de turismo productivo y el plan de turismo estudiantil para las mejores y los mejores promedios. Quiero también decirle, presidente, que... Apure, un saludo a Apure y al pueblo de Guasdualito, que está batallando como siempre, enfrentando las inundaciones más fuertes de los últimos 20 años. Toda la solidaridad, la atención al pueblo de Apure y de Guasdualito y las poblaciones vecinas. Ustedes están alborotados, ¿vale? ¿Ah? Ustedes son de Guárico. Falcón. ¡Que viva la primera! Ahorita tenemos un pase para allá, la vemos. Tenemos un pase ahora para allá. Un saludo muy especial a Barinas, liceísta, juventud de Barinas. Ahora me toca a mí. Adelante, presidente. Bueno, fíjense ustedes. Este programa que ha anunciado Héctor Rodríguez, nuestro ministro de Educación, yo quiero que Manuel, ministro Manuel Fernández, compañero Héctor Rodríguez, viceministros que están presentes de Educación, de la Juventud, de Educación Universitaria, que este programa integralmente se cumpla. Ustedes van saliendo ya de quinto año, ¿verdad? ¿Ya firmaron la franela? Pero se trajeron sus franelas bien arregladitas para este acto. Ahora, hay un programa que yo creo que es muy importante. Así como hemos hecho un programa de acompañamiento a la calidad educativa, para mejorar la calidad de la educación, muchos de ustedes han sido instructores, ¿verdad? Algunos de ustedes, levanten la mano quién ha sido instructor, preparadores. Claro, porque los mejores estudiantes en determinadas materias que se destacan en matemática, por ejemplo, o en historia, o en biología, o en química. Hemos construido un sistema para que ustedes desde ya vayan practicando algo muy hermoso, que es la docencia, que es enseñar a otros con su conocimiento y enseñando a otros a aprender. ¿Cuántas cosas aprende uno tratando de enseñar algo, verdad? Aprende más de lo que enseña, porque se ve obligado a estudiar para enseñar bien. Y luego cuando empieza a enseñarlo se da cuenta que necesita colocar métodos pedagógicos, motivar. A veces cuesta, por ejemplo, a alguien que no le interese la historia para nada. Hay gente que no le interesa, es lamentable, ¿no? Pero es así, motivarlo. Entonces uno tiene que de pronto conseguir un testimonio, una cosa, una palabra que lo motive, o la matemática. Hay gente que está para... y no le entra los números. Los números. Con ustedes no se puede equivocar ni una coma. Claro, todos están por encima de 18, están volando. Y entonces, esa tarea que ustedes han hecho como instructores de sus propios compañeros es una tarea noble. Ahora, yo no quiero que eso se quede ahí. Por eso le he dado la orden al ministro de Educación Universitaria. Ustedes salen de quinto año de bachillerato, ya van a la educación universitaria. Y he ordenado un programa especial de atención para los bachilleres de la República que tienen los mejores promedios académicos del país. Un programa de seguimiento, atención, apoyo para garantizar su ingreso al sistema universitario, para apoyarlos sistemáticamente en todo lo que necesiten ustedes. Y ese sistema debe integrarse, ministros, viceministros, debe integrarse desde el primer año de bachillerato ya, para que nosotros saquemos genios de este país. Este país tiene el conocimiento, tiene el amor, tiene la fuerza en ustedes, jóvenes, para que este país en el siglo XXI logre lo que nos propuso el comandante Chávez: una Venezuela potencia, una Venezuela respetada, una Venezuela grande, desarrollada. Es un sueño y tiene que ser una realidad, sueño, realidad. Solo a través del estudio, la preparación, el trabajo. Así que es lo primero. Manuel Fernández, sistema de ingreso universitario. ¿Cómo va el sistema de ingreso universitario que ha democratizado y ha llegado para garantizar el derecho al estudio en todas las universidades? Segundo punto de la agenda de hoy. Un saludo, presidente. Un saludo a Héctor, un saludo a los muchachos y a las muchachas, a la juventud de la patria, a los dueños de este país y al pueblo que nos ve a través de los medios de comunicación. Presidente, a esta altura de este Sistema Nacional de Ingreso que usted el 21 de noviembre del año 2014 instruyó en el marco de la Constitución y el Plan de la Patria que fuera a la democratización plena y completa, en este momento tenemos el mayor número a nivel histórico de personas, bachilleres, muchachos y muchachas asignadas a las universidades. Al día de hoy están asignados ya 197.500 bachilleres. Eso ya es solo 33% más que el año pasado. Y tenemos todavía 160.000 cupos más. Nunca en Venezuela hubo 360.000 cupos disponibles a nivel universitario como están en este año. Y hemos ido siguiendo sus instrucciones en todos los planos, en todas las estrategias, en la jurídica, en la normativa, en la comunicación y coordinación con el compañero Héctor Rodríguez. Inclusive, de acuerdo a lo que usted nos dijo, hemos identificado algunas poblaciones que, como todo sistema es perfectible, quedaron fuera en la asignación. Y hemos ido a buscarlas y a identificarlas. Una de ellas, y yo estuve hablando con ellos, hay 20.000 estudiantes en el país, 19.993, pero 20.000 redondeando, que tienen promedio superior o mayor a 18. 14.000 ya están asignados con el Sistema Nacional de Ingresos. De los 20.000. De esos 20.000. Quedarían 2.000. No, 4.000 y pico. 4.972. 22.000 a 18.000. De 14.000 y fracción a 19.000 y fracción. Quedan 4.000, 5.000 para redondear, para no enredar la cuenta. 5.000. De esos 5.000, presidente, esa es la serie histórica. Cada año, el 75% de los promedios mayores de 18 quedan asignados y el 25 quedan fuera. ¿Qué estamos haciendo este año bajo su instrucción? Que ese 25 que históricamente quedaba fuera lo tenemos identificado. Liceo, nombre, correo electrónico, teléfono, qué quiere estudiar, y vamos por él con su instrucción y vamos a hacer un plan de atención especial para garantizar que este año, por primera vez en la historia del Sistema Nacional de Ingresos, de todas sus modalidades que ha tenido en 40 años el Sistema Nacional de Ingresos, garanticemos que todo estudiante con promedio igual o mayor a 18 tenga un cupo en la universidad. Se los garantizamos, se los decimos, lo hemos comunicado por todas las vías. Fíjense, algo muy importante, Héctor, ministro Manuel, es muy importante el sistema de formación y educación superior universitaria del país, vincularlo a las grandes tareas del desarrollo. Eso ha sido una insistencia que yo he tenido y que vuelvo a remarcar hoy. Y los convoco a ustedes, muchachos y muchachas, que están saliendo del bachillerato. Pero los que vienen atrás, los que acaban de pasar a quinto año, los que van a cuarto, tercero, segundo, los que entran al bachillerato en primer año, estamos desarrollando interesantes experiencias productivas en los liceos. Creo que la meta de este año, en este año escolar 2015-2016, que empieza por allá en octubre, septiembre-octubre, debe ser llegar hasta la última instalación escolar, hasta el último liceo, lleguen los procesos productivos internos, todos los procesos productivos, todos, desde carpintería, procesos productivos de alimento, etcétera, todos, todos. Y de allí nosotros, ustedes, vayan descubriendo un país y su vocación. Nosotros necesitamos, se los digo desde el punto de vista de la necesidad del país, necesitamos profesionales de la salud, médicos, bioanalistas, enfermeros, enfermeras, a nivel universitario, salud. Necesitamos profesionales de la educación al mayor nivel. Pedagogos, pedagogas, maestros, maestras, científicos de la educación. Necesitamos profesionales para el desarrollo de todo el sector agroalimentario del país, para la agricultura, la cría y el desarrollo del alimento. Es vital. Miren, el país que les pertenece a ustedes. Tienen 18 años, ¿verdad? Dentro de 10, 12, 15 años, ustedes van a estar dirigiendo este país. Y ustedes saben por qué, escúchenme bien, por favor, los camarógrafos, por favor, paren eso, porque para poder concentrarnos. Fíjense ustedes, es muy importante porque tiene que ver con el futuro de ustedes como seres humanos, como seres sociales. Extremadamente importante definir el futuro del país y el futuro de ustedes, y que sea el mismo futuro. Que el país les garantice a ustedes su desarrollo y ustedes le garanticen al país el desarrollo del país. Ganar, ganar, sumar, sumar. Dije salud, educación, agricultura. Poco se entiende todavía la importancia de desarrollar nuestro país. 30 millones de hectáreas están pendientes para su desarrollo todavía. Y es algo hermoso. Contacto con la tierra, la madre tierra, que lo crea todo. La tierra no es milagrosa, pues. Tú le lanzas un garbancito así, una semilla, y al mes, solo con agua, tienes una mata de moringa. O a los meses tienes una mata de mango. Y al año ya está sacando un mango maduro. o una naranja, o un limón. No es un milagro, pues. Díganme ustedes, ¿quién ha inventado una máquina que produzca matas de mango, matas de mamón, matas de naranja? Díganme ustedes. ¿Ah? ¿Ustedes han visto que haya una computadora que la programen y sale un mango? No, la tierra, la Pachamama. Tercer lugar, digo. En cuarto lugar, necesitamos ingenieros, ingenieras, profesionales para la construcción de viviendas, urbanismos, autopistas, grandes edificaciones. En quinto lugar, y no menos importante, necesitamos profesionales para el desarrollo del petróleo, del gas, de la faja petrolífera del Orinoco, de la faja gasífera del Caribe. Venezuela tiene la reserva de petróleo más grande del mundo. Ah, pero ustedes no saben. ¿Ustedes saben la reserva de gas de Venezuela? ¿Qué lugar ocupa Venezuela de la reserva de gas en el mundo? ¿Ah? Cuarto lugar ocupamos ya con los descubrimientos últimos certificados de gas. Y así tenemos, miren, todas las riquezas tiene nuestra patria. Así que, ministro, compañero, ministros, y desde aquí le digo al vicepresidente de planificación, Ricardo Menéndez, que debía haber estado en este acto. Ricardo Menéndez fue igual que ustedes, yo lo conocí cuando era un estudiante como ustedes. Ahora es vicepresidente de planificación y del conocimiento del gobierno bolivariano y ministro de planificación. Es un excelente compañero, trabajador, honesto, humilde, científico, disciplinado, leal, leal como los leales más leales que hay en esta vida. Ricardo Menéndez, lo felicito. Porque está haciendo realidad y permitiendo, apoyando a nuestro país para que este plan de la patria se haga realidad en todos sus sentidos. Y está atento de los derechos sociales del pueblo, de los trabajadores, de los estudiantes. Así que, educación universitaria, nuevo sistema de ingreso. Piensen ustedes, y tenemos que organizar. Mira, desde tercer año ya, compañeros, viceministros, jefes de zonas educativas, directores y directoras de planteles, maestras, maestros. Desde ya hay que ir creando la vocación, desarrollándola. Y el amor por las grandes prioridades del país. Si aquí está, miren, aquí está la fuerza que va a permitir que nuestro país sea una potencia. Son ustedes. Yo apenas soy, como presidente de la República, un facilitador para que ustedes conquisten el futuro, su futuro, el futuro de la patria. Yo soy el facilitador del futuro de ustedes. Y para eso, fíjense ustedes, hablando de vocación, ingreso universitario, el nuevo sistema, el Tribunal Supremo de Justicia. Quiero agradecerle formalmente, como jefe de Estado, de gobierno que soy, quiero agradecer la decisión que de manera pronta ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia para hacer obligante a todas las universidades del país de manera inmediata e incondicional la aplicación del nuevo sistema de ingresos que acaban con la mafia de los cupos en las universidades autónomas. Se acabaron las mafias de los cupos. ¡Que viva el nuevo sistema de ingresos universitario! ¡Que viva! Bueno, aquí tenemos, hablando de vocación, sistema, preparación, motivación, aquí tenemos parte del sistema de los liceos, ¿verdad? Yo voy a dejar al ministro y a los muchachos para que comiencen a explicar a todo el país todo este sistema. Adelante, Héctor. Gracias, presidente. Como usted ha dicho, esto se ha convertido hoy en un aula de clase. Usted ha hecho un esfuerzo gigantesco por, a pesar de la guerra económica y de la baja de los precios de petróleo, continuar apoyando con recursos para el aprendizaje a todos los estudiantes del país. Este año se entregaron 30 millones de libros gratuitos en todas las escuelas y liceos públicos del país. Hay mucha gente que ha querido, hay un grupo de gente que ha querido criticar estos libros y realmente lo que han criticado es que se han quedado sin el negocio de vender 30 millones de libros en el país. Además ahora, de eso, hablando de libros, ¿qué tienes tú ahí, Iván? Ah, esto es para el pase de Falcón, presidente. Aquí tiene una tarea que usted nos instruyó. Miren, el cancionero de Ali Primera. Ali. Las piezas Ali teatrales. Ali Primera, miren qué belleza. Inclusive la diagramación. Cancionero para cantorías infantiles, juveniles y magisteriales. Ali Primera, en todas las escuelas y liceos. Piezas teatrales. Hermana Sol y los hijos de Ali. Sol y los hijos de Ali, los invito a participar de todo este programa, a recorrer liceos en todo el país, a todos los hijos de Ali, a los más famosos como Servando y Florentino, ¿verdad? Y a los menos famosos, a recorrer el país con el canto de Ali. El canto de Ali nos enseña la historia y nos motiva al amor por la patria. Sigue esto. Se han sumado con muchísimo amor, presidente. Un grupo de ellos está ya en Falcón, en la fase nacional de la canción necesaria. Igualmente, presidente, este año llevamos por 2.800.000 computadoras canaimas y tabletas, rumbo este año 2015 llegar a los 3 millones de computadoras, además con la instrucción que usted dio de darle también computadora a todas y a todos los maestros de la patria, estamos haciendo ese trabajo. Pero además usted nos dio la instrucción con el convenio China-Venezuela, que recordar que a finales del año pasado, en diciembre, y a inicios de este año, en enero, fuimos en una visita oficial, una de ellas con usted, a ver cómo iba este proyecto de interconectividad. En este momento hay en Venezuela, presidente, dos empresas chinas haciendo los pilotajes de 24 escuelas por estados para conectarla. Yo quiero darle la palabra a un joven venezolano de esos talentos que hay por toda la patria, Leonel Parica, quien es el director de informática, lleva el proyecto de Canaima tanto por educación universitaria como por educación media, para que explique. Aquí a la izquierda nosotros tenemos el simulaje de un aula de clase en cualquier parte del país y a la derecha, presidente, tendremos el simulaje de otra aula de clase. Queremos demostrar cómo con este proyecto, con un profesor en cualquier esquina del territorio venezolano, pudiéramos dar clase en simultáneo en varios salones de clase del país. Adelante, Leonel. Sí, buenas tardes, presidente de la República. También buenas tardes al ministro Manuel Fernández y al ministro Héctor Rodríguez, a toda la juventud que nos acompaña, al pueblo venezolano. Aquí nos encontramos presentando la plataforma tecnológica que, como bien usted nos instruyó, en la construcción de las 1.500 escuelas del futuro, convenio que llevamos con la República Popular de China y la República Bolivariana de Venezuela, nosotros vamos a poder interactuar con distintas aulas de manera simultánea a nivel nacional. Aquí en este momento podemos visualizar lo que es un lector de libro moderno, lo que conocíamos anteriormente como un retroproyector, pero ahora más moderno. Nosotros podemos colocar aquí tanto un libro como cualquier objeto e interactuar con otra aula de clase que la visualizamos del lado derecho del auditorio como tal. O sea, tú colocas el libro y se proyecta en la pantalla de la televisión, ¿no? De un televisor, ahí es. Sí, exactamente, en toda la plataforma de videoconferencia. Antes el retroproyector había que hacer una lámina y colocarla y se proyectaba en una pared, pues, apagando todas las luces. Ahora se puede utilizar el televisor. Exactamente. Inclusive se puede transmitir de manera directa aquí y en otra aula de clase el mismo. Exactamente, aquí estamos haciendo la simulación como si estuviéramos en dos ciudades simultáneas en estos momentos. Podríamos poner un ejemplo de que del otro lado del auditorio estaríamos en la ciudad Jardín, en el estado de Aragua, y aquí en la ciudad de Caracas, y nosotros entre las dos aulas de clase podemos interactuar y presentar cualquier contenido. Eso nos va a permitir complementar lo que son las clases y de esta manera hacerla más integral y mejorar y seguir profundizando lo que es la calidad educativa. O sea, hacemos un aula de clase global prácticamente, porque alguien puede comunicarse desde aquí del Teresa Carreño con gran calidad expositiva en todas las aulas de clase que tengan ese equipo, por ejemplo. Exactamente. Correcto. Bueno, es un gran avance que va mucho más allá y ayuda a mejorar la calidad educativa, conseguir científicos en determinada materia, ¿verdad? Y desde un punto central del país, ese científico puede dar un conjunto de clases magistrales sobre diversas materias. ¿Cuánta gente viene a Venezuela, verdad? Todas las semanas están viniendo intelectuales, científicos, amigos, y siempre vienen con ganas de ayudar. Así que hay que articularse, ministro Héctor Rodríguez, Manuel Fernández. Y cada vez que venga uno de estos importantes intelectuales, científicos, investigadores del mundo, conectémoslo con todos los liceos de manera interactiva y que les den clases magistrales y los muchachos le hagan preguntas, cosas, ¿verdad? Así democratizar es. El conocimiento. Leonel Párica, ¿de dónde eres tú, Leonel? Bueno, nací aquí en Caracas. Pero ese apellido viene de la mesa de Guanipa. De Barlovento, el apellido. Ah, de Barlovento, pues es un apellido caribe, cariña. Sí. De la mesa de Guanipa. Sí, mi abuela es de Barlovento y mi abuelo era de Curiepe. Ah, de Curiepe. El tambor de Curiepe. Exactamente. Bueno, presidente, aquí podemos visualizar también lo que van a ser las pantallas táctiles que presentaremos en esas escuelas bicentenarias, en las cuales nosotros podemos interactuar, podemos colocar cualquier mensaje y de una vez lo comunicamos con la otra ciudad. Podemos a su vez también lo que es, si tenemos algún inconveniente, podemos borrar, podemos presentar cualquier imagen o cualquier proyecto. No solamente podemos, vamos a colocar aquí un mensaje de nuestro libertador. Inclusive me dice el ministro que puede estar conectado con las tabletas y con las canaimas, ¿no? Es correcto, presidente. Un ser sin estudio. Bolívar vive. Bolívar vive, ustedes, miren. Un ser sin estudio es un ser incompleto. Y después decide el libertador. Por la ignorancia se nos ha dominado más que por la fuerza. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción, decía el libertador. Y luego dijo nuestro comandante Chávez, parafraseando a Bolívar, un pueblo culto, un pueblo con conocimiento, un pueblo estudioso es instrumento consciente de su propia autoconstrucción, de su propia liberación. Es lo que estamos haciendo, un pueblo libre, culto, estudioso. Educación pública de calidad gratuita constitucional. Milagro de la revolución socialista del siglo XXI. ¿Qué más tienes, Leonel? Sí, bueno, Párica, de Curiepe. Sí, bueno, presidente, aquí también tenemos lo que es toda la colección bicentenaria digitalizada, que nos permite entonces, no solamente la colección bicentenaria, sino también ir avanzando en otros textos que nosotros queramos compartir, no solamente con los compañeros, con nuestros estudiantes venezolanos, sino también con el resto del mundo. Esta plataforma va sumada a toda la gran inversión social que, como usted bien lo ha dicho, ante la amenaza económica, mayor inversión social de todas las canaimas. Y siempre ponemos el ejemplo, que es un ejemplo pequeño, pero muy significante. Se han distribuido más de 3.800.000 canaimas. Si el 1% de las 3.800.000 canaimas se convierten en desarrollos de software, en tecnólogos, populares, patriotas, estaríamos hablando de una población de 38.000 estudiantes que estarían dispuestos a defender la patria, 38.000 jóvenes que en un futuro no muy lejano de 5, de 10 años estarían dispuestos a formar parte de las filas patriotas para defender esa Venezuela potencia que vamos a lograr. Leonel Párica, además de un gran experto tecnológico, tiene su alma, mira, viva aquí, le vibra el alma. Así debemos ser, hombres y mujeres con conocimiento, el más alto conocimiento tecnológico, científico, y el alma viva, la llama sagrada aquí de la patria viva. Eso hay que cultivarlo. Cultivarlo es como el amor, pues. Quien no cultiva el amor y no cuida lo que tiene, a pedir, ¿a ustedes le ha pasado? ¿A quién le ha pasado que a pedir se ha quedado? Bueno, cultiven el amor, como se cultiva el conocimiento. Fíjate, yo estaba echando una pequeña cuenta ahorita aquí nada más. Como la oligarquía hace campaña con el tema del dólar para intranquilizar a los venezolanos, es cierto que el dólar, los ingresos en divisas nos han bajado. Pero yo di las órdenes, hiciéramos de tripas corazón para que ustedes tuvieran todo en su aula de clase y ustedes tuvieran su año escolar impecable como lo han tenido. Y así va a ser el año escolar 2015-2016. Solamente en canaimas hemos invertido, muchachos, 600 millones de dólares. Son los dólares de la República, los dólares del pueblo para la juventud, solo en canaimas. En vivienda, en vivienda. Por aquí una señora me decía que necesitaba una vivienda, ya la atendieron, ya la van a atender. En vivienda, solo este año. Este año estamos invirtiendo 4.000 millones de dólares para construir vivienda para el pueblo, para llegar a la vivienda a 1 millón. Y esos son dólares a 6.30 del pueblo. Y los dólares del país están, es para el pueblo. Así que ellos podrán seguir con sus campañas de terror, porque es terrorismo financiero. Pero con sus campañas de terror, hagan lo que hagan, digan lo que digan, llueve, truene o relampaguee, la educación pública y la vida de nuestra patria va a continuar adelante, construyéndose, adelantándose, avanzando. Tengan la seguridad de eso, muchachos. Aquí hay un pulso firme. Ustedes tienen aquí a un presidente, amigo, aliado, hermano, con pulso firme, que no le come coba a ninguna oligarquía de este país ni del mundo. No le como coba a nadie. Nadie me intimida. Aquí, mire, aquí estoy firme. Así, mire. Ahí me dicen Maduro, indio brazo duro. Mire, mire cómo lo tengo. Con ustedes no se puede, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. Gracias, Leonel. Pero déjeme decirle. Ahí, fíjense, podemos tener interactivas. Como ustedes saben, podemos tener los libros de la colección bicentenaria. Pero de todas maneras, es necesario nosotros, ser humano creó la escritura y después creó los libros. Y el desarrollo del conocimiento está vinculado al que el ser humano mueva sus manos, se acerque a un libro, lo conozca, lo ojee, lo revise. La lectura de libros aquí en computadora o en sistemas como este en el aula es complementario. ¿Eh? De repente uno va en el metro, un carrito por puesto, y se acuerda de algo y ¡pum!, lo busca. Pero yo les recomiendo, de verdad, si me permiten un consejo, que se acostumbren a leer con los libros tradicionales, con el libro en la mano, a subrayar, a escribir, a poner una nota, a revisar una página, a reflexionar, a pensar. Es una recomendación que yo les doy. Y les aseguro, así les aseguro, mire, completico. El primer día de clase, y ese primer mes de clase, septiembre, octubre, ahora, 2015, cuando arranque el nuevo año escolar, ya estamos imprimiendo la colección bicentenaria. Más de 30 millones de libros para toda la niñez y la juventud venezolana. Ahí estamos invirtiendo también, les digo, para que ustedes lo sepan, lo tengan aquí, varios millones de dólares a 6.30, varios millones de dólares para que el libro le llegue en sus manos. Ese es un derecho de ustedes. No vayan a creer que este derecho lo tuvo la juventud todo el tiempo en Venezuela, no. Ese derecho llegó con la revolución. No vayan a creer que en todos los países del mundo pasa lo que pasa en Venezuela. Bueno, por internet ustedes se pueden enterar, país por país, donde la educación es pública, gratuita, de calidad, y a los estudiantes le entregan sus libros y le entregan todo lo que necesita para estudiar. ¿Que hay mucho por hacer? Claro que sí. Para eso estamos, pues. Para consolidar lo hecho y para hacer lo que falta por hacer para que nuestro país sea un país potencia en lo educativo, en lo cultural y en lo humano. Es muy importante, en lo humano, el nuevo humanismo. Yo quiero compartir con ustedes, antes de dar unos pases para unas inauguraciones rapiditas y bonitas, quiero compartir con ustedes y con toda la audiencia, siendo la 1:00 p.m, vamos a darle... ¿Cómo es que se dice en la hora del almuerzo? Vamos a darle un buen provecho colectivo a todas las familias, a todos los trabajadores que están hoy viernes almorzando a esta hora. Vamos a compartir un video sobre lo que ha sido el año escolar 2014-2015. ¿Estamos listos? Adelante, video. Bolivariano, Robin. robinsoniano, zamorano y liberador. Para la patria liberada, grande, justa, indígena, en esencia, indo-venezolana, afro-venezolana, mestiza, pluricultural. Esa es nuestra patria. Vean cómo estamos marchando nosotros hacia la grandeza. Hay que apurar el paso en la educación. La canaimita y la canaima, absolutamente gratuita como es la educación pública desde que llegó el comandante Chávez y la revolución bolivariana, de la colección Bicentenario, de primero a quinto año, entregada a los estudiantes en todos los liceos. Debemos mejorar la calidad de su contenido. Venezuela es uno de los pocos países del mundo donde, además de la educación gratuita, cada vez más de calidad, se le entregan todos los libros, computadoras gratuitas a los hijos y a las hijas del pueblo de Venezuela. El futuro es de ustedes. Educación para la liberación, para la felicidad. Me estaba actualizando algunos números Manuel Fernández, ministro, además es presidente de CanTV. Mosca con el teléfono, ¿no? Y la línea. Hay que darle por lo menos un mes libre, ¿verdad? Aprobado. ¡Aprobado! Miren. Ustedes no saben la felicidad que sentía el comandante Chávez cuando empezó a pensar en el proyecto de las canaimas y que nuestros jóvenes y nuestros niños tuvieran una computadora en sus manos. Y no saben la felicidad que yo siento cuando constato que ese programa continúa y lo vamos ampliando. 1.700 millones de dólares ha sido la inversión en el programa Canaima globalmente, 600 en la etapa que me ha tocado a mí y 1.100 en la etapa de nuestro comandante Chávez. Y ahora estamos preparando toda la logística para cumplir la meta y llegar a 2 millones de tabletas para los estudiantes universitarios del país. 2 millones de tabletas, su tableta moderna y sus sistemas de internet, ¿cómo es que lo llaman? Wi-Fi. Wi-Fi, libre. Wi-Fi. Wi-Fi. Wi-Fi. No, pero es que se escribe Wi-Fi y se pronuncia. Ah, porque ustedes hablan inglés, pues. Yo lo pronuncio en español, Wi-Fi. Wi-Fi, Wi-Fi, como le quieran decir, fue internet libre. Ir instalándolo en cada universidad, en las plazas públicas, en cada liceo, en cada escuela. Estableciendo todo un sistema. Sistema de la alta tecnología que solo lo puede establecer una revolución socialista que invierte sus recursos en su juventud, en su pueblo. 2 millones de tabletas es la meta y toda la preparación logística está. Y vamos a acelerar la entrega de tabletas septiembre, octubre, noviembre, con todo, con todo. Ya los encontraremos ustedes en los pasillos de las universidades. Tremendos estudiantes universitarios estoy viendo aquí. ¿Ah? Llegaron a la universidad. ¿No les emociona eso? ¿Ah? Bueno, vamos a hacer un pase al estado Falcón. Allá está la gobernadora, compañera Estela Lugo. La viceministra de Educación, Soraya El Akkar. El alcalde del municipio de Los Taques, aquí pusieron Los Teques, es Los Taques. Allá es Falcón. José Luis Iglesias, tiene nombre de cantante. También está la Autoridad Única de Educación del Estado Falcón, Santa Gómez, una santa. Y bueno, otros compañeros, está Ramón y Mireya, hermanos del cantor del pueblo Alí Primera, un saludo a toda la familia de Alí. Y vamos a bautizar los libros del programa Alí Primera en la escuela. Estela, compañeros, compañeras, muéstrennos la hermosura de este acto histórico que estamos realizando hoy. 10 de julio arranca el programa Alí Primera en la escuela, Alí Primera en los liceos, Alí Primera en todas partes. Adelante. Gracias, querido presidente, muchísimas gracias, hermoso, pero vamos a escuchar un poquito de la canción que estos muchachos de todo el país le han preparado, presidente. Actividad que se ha llevado a cabo en cada institución del país, en cada municipio, en cada estado, y hoy aquí el encuentro nacional de estos estudiantes excelentes. Aquí además me acompaña Génesis y queremos hacer el bautizo de estos tres excelentes libros. Lo vamos a hacer con la Trinitaria que cubre el sueño eterno de nuestro Alí. Con esa planta que está ya cubriendo el sueño eterno de Alí, bautizamos entonces con la profesora Soraya, sí, y el alcalde Monche, los hermanos de Alí, bautizando estos cancioneros. Esa orden, esa instrucción que usted dio el 31 de marzo y que se hace una hermosa realidad desde aquí de Falcón, desde esta tierra bendita, que ya dentro de poco va a llegar a tierra firme, con 9.5 billones de pies cúbicos de gas probado, presidente. Potencial energético nuestra Venezuela. Lo que soñó el comandante eterno Hugo Chávez, lo estamos haciendo realidad a finales del mes de julio, de ese territorio azul del que tanto nos habló el comandante Chávez. Y si escuchara a estos niños, a esta juventud hermosa, profesora Soraya, gracias, excelente. Gracias, gracias a la gobernadora, a todo el estado Falcón. Misión cumplida, presidente, misión cumplida. Usted ordenó que se incluyera Alí Primera en las escuelas, sí, sí. Y fuimos a la fase institucional. Cantaron Alí en todas las instituciones, luego cantaron Alí en los municipios, fuimos a la fase estatal y ahora estamos en la fase nacional con esta muchachada que viene de todo el territorio nacional a cantarle Alí en esta casa museo que además nos ha hecho una linda acogida a la familia de Alí. Ali Alejandro, Sandino han estado con nosotros. Hoy, justo en este momento, no nos acompañan porque tenían compromisos, pero ellos han participado de todo este programa. Y toda la familia también, en esta casa museo, que además hoy trajimos una buena noticia, pedimos permiso al ministro Héctor Rodríguez para ver si podíamos subvencionar de parte del Ministerio de Educación a esta casa y el ministro nos ha autorizado subvencionarla para que tenga apoyo del Ministerio de Educación. Pero además decirle, presidente, que el ministro también nos instruyó para que no solamente cantáramos Alí, sino que hiciéramos tres libros, que son los que usted tiene ahí y que acabamos de bautizar junto con la gobernadora y con todo el equipo de trabajo. El primer libro es para cuatro, para que los muchachos aprendan cuatro con Alí. El segundo es para que haya corales en todo el territorio nacional con las canciones de Alí. Y el tercero que es tan importante y que usted también ha hecho mucho énfasis, es las canciones de Alí, vueltas, letras, guiones para el teatro. Así que Alí también se teatraliza y estamos felices. Yo no quiero dejar pasar esta oportunidad, presidente, para agradecerle en nombre de todos los estudiantes de la patria y sobre todo en nombre de esta muchachada, que si usted quiere le pueden volver a cantar otra canción, la que usted quiera, estamos preparados. Pero además para la humanidad, ellos han ensayado algunas canciones para cantarle a la paz y a la humanidad. Pero además, no podemos dejar pasar la oportunidad para que Génesis, que es nuestra secretaria de formación de la Federación de Estudiantes de Educación Media en el país, se dirija a todos los estudiantes que tienen allá en el Teresa Carreño. Así es, bueno, buenas tardes, un saludo patriótico y fraterno a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestro ministro Héctor Rodríguez, a Irimar, presidenta de nuestra federación y de la Organización Bolivariana Estudiantil. Pues aquí estamos, ¿no?, en este patio grandísimo de nuestra mamá Pancha, esta mamá que llenó de amor a nuestro Alí Primera. Está un representante de cada estado de nuestro país aquí recibiendo ese amor de la familia de Alí, que nos ha prestado su apoyo para esta actividad. Y bueno, Alí va a todas las escuelas, a todos los liceos, gracias a una política del Ministerio de Educación, gracias a la Revolución Bolivariana, que siempre he dicho que si ha sido una película, la banda sonora la hubiera escrito Alí Primera, ese Alí humanitario, ese Alí solidario, esa canción necesaria. Estos compañeros que nos visitan aquí en el estado Falcón, de diferentes estados, se llevan en su corazón un Alí, no ese Alí sobrenatural o muy grande, no, ese Alí que nos llevamos todos en el corazón para hacer cada uno de nosotros la canción necesaria que va a llegar a nuestros liceos para fomentar valores, porque la música ha sido deteriorada con industrias musicales que quieren a través de unas letras groseras, vulgares, deteriorar los valores de la familia venezolana. Pues con Alí vamos a cambiar eso, vamos a hacer la humanidad más humana. Con estos jóvenes que tienen un talento impresionante, con este amor de la familia Alí que siempre nos presta, y la Organización Bolivariana Estudiantil asume el papel de también llevar a todos los liceos esa canción necesaria. También, presidente, desde la Organización Bolivariana Estudiantil le queremos hacer una propuesta, que además de Alí también se lleva a los liceos el análisis profundo de los Aló Presidente, porque el discurso de Alí, el discurso del presidente Hugo Rafael Chávez Frías es muy parecido, los mismos valores, los mismos ideales bolivarianos. Bueno, y para despedirnos, que no muera la esperanza, ni el combate, ni el amor. Así es, presidente. Adelante, querido presidente. Mira, Génesis, tan joven que es, y ha dicho una de las más grandes verdades. Yo conocí a Alí Primera, siendo muy joven como ustedes. Cuando salíamos del liceo, siempre nos los encontrábamos en la misma esquina esperando el carrito por puesto, o un taxi. Taxi en la época costaba 4 bolívares. Pues se ríe mal. Siempre lo esperábamos en la esquina allí, en el valle. Y él siempre andaba con 2 estuches, el estuche del 4 y el estuche de la guitarra. Y siempre con un saludo. Siempre nos saludaba. Él tenía una palabra, 2 palabras que siempre usaba. ¡Epa, carajito! Siempre. Y la otra, panita. Eran 2 palabras. Tono de voz de Alí. Nadie podría imaginar la voz que tenía para cantar, porque el tono de voz de Alí era un poco chillón. Cuando hablaba. Siempre muy cariñoso, muy firme, muy férreo. Y no se parecía a Chávez perfectamente. El carácter era como Chávez. Duro, amoroso y exigente. Duro y autoexigente. Y de una sola pieza, Alí no le dio nunca una sola concesión a los enemigos de la patria, a la oligarquía de este país. Ni una como Chávez. Ni una. Nunca le di una concesión así, por pequeñita que fuera, no. Era una sola pieza. Así es que se hace historia. Uno tiene que ser de una sola pieza. O uno es o no es. Pero no que medio es, hoy soy, mañana no. Tenemos que ser, siempre ser. Lo que vayamos a hacer, serlo. Pero sobre todo patriotas. Si vamos a amar nuestra patria, no es que medio la amo. Hoy amanecí no amando a mi patria. Entonces la traiciono. ¿Qué es eso? Génesis dijo algo absolutamente cierto. Comandante Chávez fue el alí primera del poder político. Llevó a la práctica todo ese sueño, toda esa filosofía de alí. Miren esta canción que hermosa. No pueden dejar Génesis allá, Estela, Soraya, tres mujeres, mira, tres generaciones. No pueden ustedes dejar de cantar una canción que está aquí, miren, programa Alí Primera en la escuela, cancionero para cuatro, tocando cuatro con Alí. Esta canción la podemos sacar en cuatro escalones. Vamos a sacarla para cantarla, se llama Basta de Hipocresía. Esto es una canción bellísima. Dice, basta de mentes hipócritas, basta de mentes estólidas que nos quieren mandar. ¿Qué tal? Levantemos para siempre la espalda, destrocemos el látigo que nos quiere marcar. Campesino por tu propia tierra, obrero por tu propia fábrica, estudiante por tu propia idea. Busquemos lo que ha de emancipar. Estudiante por tu propia idea, busquemos lo que ha de emancipar. Sequemos el sudor de nuestra frente y busquemos tras las nubes al sol. Busquemos con alborozo el sol maravilloso de la liberación. Busquemos con alborozo el sol maravilloso de la revolución. Alí primera, basta de hipocresía. Estela Lugo, Génesis, vamos a escucharlo. Tendrán esta canción preparada y bien cantada. Adelante, Falcón. Gracias, presidente. Aquí le tienen preparada la canción. Salió una cantante aquí, vamos a cantar, del estado Yaracuy, una niña, una estudiante, vamos. Tropel de caballos, la historia dormía y se despertó. Estirando los brazos, abrió su boca de siglo y nos preguntó. La lucha de los hombres para lograr la paz, y cuál paz si quieren dejar al mundo como está. Soñaba con flores, soñaba con aves, también despertó y miró un rocío rojo. Flores de sangre son, aves de guerra son. los hombres para lograr la paz. ¿Y cuál paz? Si quieres dejar al mundo como está. Las escribir en un mundo mejor. Buscar la lucha dentro por transformar el mundo significa amor. Ayúdenla, que sea humana la humanidad, es lo que usted está haciendo, lo que hacemos cada día en Revolución, con niños formados. ¡Presidente! ¡Misión cumplida! Ahí está, presidente, misión cumplida. Hacer más humana la humanidad con esta juventud hermosa. ¿Cómo estaría nuestro comandante, nuestro gigante Chávez? Bien, Génesis, a las niñas y niños que cantaron, un aplauso fuerte para ustedes. La música de Ali lo transporta uno al mundo de los sueños, al mundo de la esperanza, al mundo del amor, de la rebeldía permanente frente a la injusticia, permanente rebeldía ante lo injusto y al amor a nuestra patria, al amor a nuestra patria. Fíjense, yo estaba revisando por aquí los mapas, ya sé que ustedes le han dado las explicaciones. Ayer el presidente de la República Cooperativa de Guyana hizo un discurso ante la Asamblea Nacional, al igual que lo hice yo hace 4 días atrás, y dijo un conjunto de palabras y conceptos. El presidente de Guyana, así lo digo, ha ofendido gravemente a nuestro país, gravemente. Yo no puedo permitir que nadie ofenda nuestra historia y nuestro pueblo. Porque nosotros lo que damos es amor, solidaridad. Venezuela lo que ha dado toda su historia es amor, solidaridad. ¿Y cómo se explica que nuestros abuelos y abuelas, nuestros iguales que nosotros, pues, 18, 20, 25 años, se hayan ido a pie, a caballo, con una lanza en la mano, a liberar los pueblos hermanos de toda Sudamérica? Completo hasta allá abajo, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y más allá. ¿Cómo se explica? ¿Y cómo se explica el proyecto de Petrocaribe? Que es complementariedad, cooperación, solidaridad, que ha recibido puro ataque de la oligarquía y la derecha venezolana y del mundo. Y nosotros lo hemos mantenido allí por nuestra visión solidaria, humana, bolivariana. ¿Cómo se explica el ALBA y todo el amor que el ALBA ha llevado en educación, en salud, misión milagro, para que vengan a acusarnos de país imperialista? La ultraderecha guyanesa, financiada por la ExxonMobil, no lo vamos a permitir. Y yo voy a mantener firmemente la lucha por el rescate del Esequibo, que es la Guayana Esequiba venezolana, en todas las instancias internacionales. La voy a mantener con el apoyo de ustedes, estudiantes, de ustedes, trabajadores, de ustedes, hermanos de la Fuerza Armada y hermanas, con la Unión Nacional. Ratifico mi llamado a la Unión Nacional para levantar las exigencias de Venezuela frente a la provocación que se nos estaba montando y se está montando allí. Ante la reacción nuestra, comenzamos ya a ver síntomas de que avanzamos en disipar, en denunciar y en desmontar la provocación que se estaba montando contra Venezuela. Estamos avanzando. Ah, pero si yo me quedo callado, si yo agarro miedo, avanza la provocación y nos aplican la operación Tenaza, ¿sí? Con la complicidad de la derecha diabólica esta. Yo los llamo ahora los repudiablos. Gente muy repudiada y son unos diablos. Creo una palabra, pues. Los repudiablos y la repudiabla. La derecha repudiabla. Pega bien, ¿no? Deberían hacer una canción. Llovinando canto estos grupos. La derecha repudiabla. La derecha repudiabla pareciera decir algo así. Díganme en qué me puedo poner y hacerle daño a mi país y estoy lista. Así dice la derecha repudiabla. Yo salí a defender el Esequibo y parte de la derecha repudiabla salió a apoyar a la ExxonMobil. Toda Venezuela de acuerdo en defender los derechos de Venezuela, la paz y la soberanía sobre el Esequibo y la derecha repudiabla apoyando a la ExxonMobil. Y les digo más, unas llamaditas por ahí que le hicieron por teléfono a algunos de ellos. Porque hay varios chequecitos de la ExxonMobil en las cuentas de algunas campañas electorales que se han hecho en el país. De la derecha repudiabla. De los repudiablos. Yo voy a seguir por el camino de la verdad. Y les pido a ustedes la máxima comprensión, juventud de la patria. Juventud más joven. Comprensión. Y estén pendientes de este tema. Se han desplegado esquinas calientes por el país para el debate, el conocimiento. Estén pendientes de varias comparecencias que voy a hacer para explicar mejor el tema. Porque ustedes tienen que estar muy informados, porque esta patria le pertenece a ustedes. Estén muy pendientes. Yo voy a seguir por el camino legal. Hoy envía a Nueva York, a la sede de la Organización de Naciones Unidas, a la canciller Delcy Rodríguez. Debe reunirse dentro de una hora con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y le va a entregar una carta personal que firmé en la madrugada de hoy al secretario general Ban Ki-moon solicitando que inicie el proceso para designar al buen oficiante que permita canalizar diplomáticamente el diferendo entre Guyana y Venezuela. Y voy a las 5 de la tarde de hoy a conversar telefónicamente con Ban Ki-moon. Todas las iniciativas legales, todas diplomáticas. Porque Venezuela hoy no es la Venezuela de 1850, cuando el canciller de entonces envió una carta donde casi cedía el Esequibo por la oligarquía. Muchachos, los mismos apellidos de la oligarquía terrateniente que traicionó a Bolívar son los mismos apellidos, los Machado, los López, los Zuluaga, los Mendoza, son los mismos. Son los mismos apellidos que entregaron en el 1850-61. Son los repudiablos de antes, de ayer, y los repudiablos de hoy. Por eso llamo a la conciencia nacional. Yo voy a continuar en esta batalla. Que nos quisieron provocar para llevarnos a un conflicto de alta intensidad que perjudicara a Venezuela con el territorio Esequibo. Se equivocaron con nosotros, caballeros. Y de la provocación va a surgir la gran causa y nosotros vamos a recuperar lo que nuestros abuelos libertadores nos dejaron en posesión. La Guayana Esequiba. Así lo juro. Lo juro frente a ustedes, jóvenes. Y así tenemos que hacerlo juntos, con la Unión Nacional. Hoy estuve hablando en la mañana con un gran venezolano. Aprovecho este momento, me acordé de él. José Vicente Rangel, gran venezolano. José Vicente Rangel lo llamé porque está cumpliendo años. Está cumpliendo 86 años, caballero, de juventud, de vitalidad, de amor, de lealtad. Un aplauso a José Vicente Rangel, cumpleañero de hoy. Ejemplo de lealtad, al comandante Chávez y a mí como presidente, lealtad absoluta. José Vicente es de esos hombres de una sola pieza, que no anda haciéndole concesiones a nadie, ni a los pelucones, ni a nada, ni a la locura, ni al falso radicalismo, ni a nada. José Vicente lleva sus 86 años, mira, sí. Ojalá cuando uno llega a 86 años llegue como él, orgulloso de la vida vivida, orgulloso de todos los pasos dados, de la coherencia en la existencia, la coherencia, la lealtad para vivir hasta el último segundo que nos toque. Yo le pido a Dios que me permita vivir por lo menos 100 años para verlos a ustedes crecer y jugar y construir y amar esta patria y ver a mis nietos que ya están creciendo y a los bisnietos y a los tataranietos. Pero le pido a Dios que si me permite vivir 100 años, me los permita vivir leales y leal a mi padre Hugo Chávez y a este pueblo de Venezuela sin una sola mancha en mi lealtad. Le pido eso a Dios todos los días. Amén, amén, amén, que así sea. Bueno, muchachos, aquí tenemos, ya para ir despidiendo esta jornada hermosa, aquí tenemos los laboratorios, ¿verdad? Héctor Rodríguez, agarra un micrófono y vete con Francisco para que muestren los laboratorios. Hemos ya instalado 2.500 nuevos laboratorios en 2.500 liceos del país. Y aquí tienen, y la inversión va a continuar en los laboratorios. Héctor Rodríguez, rápida, contundente y animadamente vamos a mostrar los laboratorios y su alcance que estamos instalando en todo el país. Adelante. Gracias, presidente. Efectivamente, en todo el país, más de 2.500 laboratorios importados con los dólares de la patria, los dólares de los venezolanos. Aquí tenemos Francisco, que es del Estado Bolívar. Estos laboratorios están llegando a todo el territorio nacional, a todos los liceos. Yo le voy a dar la palabra a Francisco para que explique uno de los experimentos que ellos están haciendo en los liceos en estos momentos. Así es, señor presidente. Buenas tardes al señor ministro, señor nuestro presidente, y a todos los estudiantes que nos acompañan hoy en este acto. Esta es una pequeña demostración y experiencia de las que yo he vivido por parte de la revolución, que gracias a la revolución nos ha dotado de laboratorios y que esto ha sido lo máximo. Pues entonces voy a realizar una pequeña mezcla y la voy a separar de una vez para que vea la función que cumple esto. ¿Una mezcla de qué? Mezcla de harina pan y maíz. La voy a mezclar y con el proceso de tamizado la voy a separar. Correcto. Así que proceso. Harina pan sin pelucones, no, cuidado, tiene un pelo, no, por señor, ahí. Señor, aquí no hay pelucón. Presidente, así como estaban estos laboratorios, también están los de biología, de cuerpos completos, de partes del cuerpo. Ayer, por cierto, antier, estuvimos reunidos con el Ministerio de Salud y le mostrábamos los laboratorios que estamos utilizando. Ellos nos dicen que son incluso mejor que de muchas universidades del país. Lo hicimos a través del Ministerio de Educación Universitaria, el IBIC. Así es. Bueno, aquí vemos. Correcto. La mezcla separada. Correcto. Los dos productos, la harina de maíz precocida sin pelucones y el maíz purito y natural. Y la separó un 100% chavista. Ah, sí. Mira, tú tienes pinta de científico, ¿vale? ¿Ah? Gracias. ¿Cómo te llamas tú? Herrera Francisco. Herrera Francisco, ¿de dónde eres? Del Estado Bolívar, municipio Cedeña de Caicara del Orinoco. Un saludo a Caicara del Orinoco, ¿ves? Bueno, continuemos mostrando entonces. Héctor Rodríguez, con el permiso de ustedes. ¿Y por allá? Gracias, presidente. En el otro extremo tenemos estudiantes de Caracas, de coche. Ellos tienen otra parte de los laboratorios. De la técnica de coche, bastante conozco yo la técnica. Ahí estudió Ernesto Villegas por los hacks. Lo conocí cuando era un chipilín así, de primer año. Bueno, sí, primero que nada, es una experiencia súper emocionante estar acá y mostrar un proyecto que se llama Robótica Creativa. Porque es un módulo universal o una tarjeta inteligente que está diseñada para implementarla en los CEBI, que son centros de informática y telemática que están distribuidos en las distintas escuelas y liceos de nuestra Caracas y de nuestros estados. Correcto. Trabaja con nuestra Canaima. Aquí tenemos nuestro recurso tecnológico. ¿Se conecta la Canaima? Sí, vía USB y la alimentación. El chico tiene prácticamente su laboratorio acá. podemos trabajar con él como queramos. Fíjese que aquí tenemos varios prototipos. Acá tenemos un sistema de llenado de electroválvula que tenía una tarjeta gigante. Ahí se activó algo, mira. Sí. Están lanzando un juguito rojo por aquí. La idea es ligar o tener una máquina que nos ligue diferentes, puede ser jugos, líquidos, exacto, donde podamos tener algo en específico que nosotros queramos, simplemente con programarlo y tener nuestro módulo. Correcto. Es un programa básico de robótica, pues. Sí. Para ir enseñando los funcionamientos, las distintas fases de los mandos digitalizados. No solamente enseñando, presidente, sino produciendo. Estos mandos los están produciendo los mismos estudiantes de la escuela técnica. Bueno, sí. Así es que se empieza. Sí, primer paso para un camino largo que nos va a llevar lejos a los venezolanos. Sí, y ha sido el desarrollo científico. Ha sido implementado en las escuelas, se hicieron 100 módulos donde los hemos instalado en Mérida, en Amazonas. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 19 años. 19 años, te felicito. ¿Estás saliendo de...? Es sexto año de electrónica. Sexto año, claro, ustedes son 3 años más, sí, diversificados. ¿Y tú cómo te llamas? Buenos días, buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Andreina Peinado, junto con mi compañero. También representa a la Escuela Técnica Gregorio MacGregor, ubicada en la parroquia Coche. Gregorio MacGregor, un saludo a toda la gente de la parroquia Coche. Bueno, fue el Valle, fue parroquia del Valle mucho tiempo y después se establecieron. ¿Qué más me puedes explicar, Andreina? Bueno, señor presidente, aquí tenemos también una compuerta lógica que funciona con un motor paso a paso. Es la que tendemos a ver siempre en los centros comerciales y en los estacionamientos. Aquí podemos observar un pequeño prototipo. Correcto. Ahí está funcionando. ¿Y los mandos de esto los tienen ustedes dónde? ¿Qué sí me explica? Bueno, en este caso tenemos un módulo más simplificado que lo que tenemos por acá, pero básicamente es esta tarjeta que usted ve acá, ¿verdad? Que la podemos mostrar acá. Uh-huh. Que tiene 3 etapas, que fácilmente es una etapa de regulación, que es la que nos permite que esté instalada a nuestra PC o a nuestra Canaima para alimentarla. Una segunda etapa, que es una etapa de programación con un lenguaje básico donde los niños, creo que no hay limitaciones porque hemos trabajado hasta con personas con condiciones motoras, auditivas, y creo que nos ha ido fabuloso. Una discapacidad. Exacto. Correcto. Mira, una pregunta. ¿Ustedes qué van a estudiar ahora? Voy a ver si quiero estudiar mecatrónica o ingeniería en telecomunicaciones. ¿Dónde la quieres estudiar? Primero tener una en la UNESPO y si no, bueno, en la UNEFA. ¿Y tú qué quieres estudiar, Andreina? Ingeniería en sistema. Bueno, estos muchachos, fíjense, lo importante del programa que anunciamos, todos estos muchachos genios, una juventud que por miles, estamos produciendo genios, que tienen la actitud, la vocación, la inteligencia, ya tienen el conocimiento avanzado, básico, tenemos que apoyarlos, porque de aquí van a surgir los creadores de la nueva Venezuela, los científicos y las científicas que van a crear la nueva Venezuela. Aquí está el conocimiento, la juventud de oro, la mejor juventud que ha tenido la patria en 500 años de vida. ¿Qué me tienen por aquí? Bueno, señor presidente, así como usted también nos tuvo una sorpresa, nosotros también le tenemos uno a usted. ¿Verdad? Este es un regalo de representación de la MacGregor, como también parte de Fundavi. Es el tablero visualizador junto con el módulo universal electrónico. Me estás regalando estas 2 piezas, ¿no? Exacto. Que ya mostramos. Y bueno, estamos... pero tienen que dar un taller a Escalona para que él active esto ahora en la casa. A Escalona, no has cantado, Escalona. Con mucho gusto. Tienes que cantar. ¿Está lista la música para despedir el acto? ¿Dónde están los músicos? Bueno, y aquí, bueno, le hago obsequio del proyecto. Estamos pasando por una segunda etapa, que es una etapa de masificación con 2.500 módulos a nivel nacional. Y ustedes no pueden desprenderse a menos que se fueran a estudiar a China. Porque pudieran irse a estudiar a China, pienso yo. Amén. A menos que se fueran para China, ustedes no pueden desprenderse de la tarea que están haciendo de instructores y democratizadores del conocimiento. Los felicito. De verdad. Gracias. Me siento orgulloso de ustedes. Gracias. Que Dios los bendiga. Que Dios las bendiga. Gracias. Muy bien. Llévame esto, por favor. Correcto. Miren, por aquí tenemos un premio que yo quiero entregar. Está con nosotros David Eduardo, ven conmigo para acá, David, por favor. David Eduardo, para en él ejemplificar, Héctor, Manuel, muchachos, vengan para acá, muchachos. David Eduardo, tiene 16 años, David, 15 años. David Eduardo sacó 2 años. 2 años del bachillerato en 1 mes y medio. Es uno de los jóvenes genios de la patria. David, ¿cómo hiciste? Él me estaba explicando ahora. ¿Cómo hiciste para sacar 2 años en 1 mes y medio? David. Bueno, a través del Ministerio de Educación se logró abrir un programa que está todavía en proyecto con el Ministro de Educación, en el cual se abrió un programa de aceleración académica para jóvenes con altas capacidades intelectuales, que, como usted nombró, son genios. Sin embargo, no podemos tildarlos de una vez, porque somos talento como tal, somos potencial, porque genio es aquel que crea. Nosotros aún no hemos creado, pero somos potencial, somos compromiso y somos voluntad para sacar adelante a este país. Más nada, pues. ¿Ustedes se dan cuenta por qué uno se siente orgulloso de ser venezolano? ¿Por qué nos sentimos orgullosos de ser patriotas? ¿Y por qué nos sentimos orgullosos de ustedes? ¿Ah? ¿Se dan cuenta que ustedes son la mejor generación? Como dijo Chávez, que ha pasado por la tierra venezolana en 1000 años. Así que en nombre de esta patria joven, de esta patria hermosa, David Eduardo, estoy seguro que el talento tuyo te llevará a ser un genio. Reconocimiento de la patria. Felicitaciones. Y que Dios te bendiga. Sigue adelante en tu disciplina, en tu educación. Te felicito a ti y a todos los David Eduardo que están por el país. Bueno, no estoy solo. Ahí aparte, dentro del programa Órbita 630, 120 jóvenes identificados con altas capacidades intelectuales o mejor conocido como superdotación. Y para el país se espera que sean 160.000 jóvenes con este mismo perfil. Sin embargo, tenemos a 5.000 en lista de espera. Y eso se traducirá en un futuro porque la ciencia significa progreso. Y debemos articular todos los mecanismos de educación a todos los niveles y lograr que haya voluntad política para hacer una ciencia fuerte en nuestro país. Gracias. Es la base del desarrollo. Bueno, mira, me están trayendo un regalo para David. No sé si él lo acepta, David. ¿Te gustaría una tableta para David para seguir organizando tu formación? Gracias, David, por enseñarme en pocas palabras tanto. Gracias. Bueno, ahora les voy a dar las gracias a todos ustedes. Sigan adelante. Ahora en las vacaciones disfruten, cuídense mucho. Amén, amén y amén. La patria, las tabletas y los teléfonos, el ministro se encarga ya de entregárselas. ¡Música! Vamos a despedir con música, con alegría. ¡Que viva la educación venezolana! ¡Que viva la juventud de Venezuela! ¡Que viva la revolución venezolana! Gracias. Que Dios los bendiga, gracias. ¡Que viva la alegría! ¡Que viva la felicidad! Sí, así termina este emotivo acto desde el Teatro Teresa Carreño. Reconocimiento a los graduados con los mejores promedios. Recordemos, parte de las declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro. Baje o no baje los precios del petróleo, continuará garantizando la educación de calidad gratuita y pública en nuestro país. Otro tema de interés que ha señalado el presidente Nicolás Maduro, ha agradecido la respuesta del Tribunal Supremo de Justicia en relación a obligar a todas las universidades del país a la aplicación del nuevo sistema de ingreso universitario. Ha dicho el presidente Maduro, se acabaron las mafias de los cupos en las universidades autónomas. Asimismo, vale mencionar que hizo mención al tema del Esequibo, anunció que... Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.

diversos programas que nos da el presidente, muchísimas ayudas en salud, en pensión, en lo cultural. Antes, como uno no cotizaba un seguro, uno no tenía estos beneficios. Y gracias al presidente Chávez, ya la gente no va a pasar más trabajo por esa parte. Mi trabajo como ama de casa no era reconocido. Ahora, gracias a Dios, primeramente, este presidente que se preocupa en realidad por la gente, ¿verdad?, de los barrios, la gente pobre, las amas de casa, él nos ha podido ayudar a todos. La vida es difícil, esa ayuda me parece como una bendición, pues. Algo verdaderamente maravilloso. Yo me quedo asombrado de ver los domingos cuando sale la lista de los nuevos pensionados. Me siento feliz y satisfecha de que tener este logro con mi pensión de vejez. Todos vivimos la misma necesidad y todos tenemos, necesitamos de eso, tanto pintores como de todos los aspectos de la vida del arte. Chávez para mí es grande, bueno, en esta casa. Todos los días de mi vida le pido a Dios salud para él. Donde quiera que haya un venezolano, una venezolana, en edad de por encima de 55 años las damas y 60 los caballeros, y no tenga pensión, avísennos. Avísenme y avísennos, porque nosotros tenemos que hacer justicia. Justicia. Y sobre todo y en prioridad los que vivan en situación de pobreza. Por ahí tenemos que comenzar. ¿Ve? Y por eso es que yo voy a firmar hoy esta ley. La ley de la gran misión en amor mayor. Va a ser ley de la República. Chávez no se va. Con orgullo defendemos tu legado. Gracias, Chávez nuestro. Chávez seguirá. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. Venezuela bonita. Yes, yes, yes, I. Valle Coche saliendo una vez más. Suda. Música de conciencia. Afro Revolution. Alerta, alerta, alerta que camina. Amer, amer, América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina. Venezuela, Ecuador y Bolivia. Estamos riqueados, arrechos y revirados. Estamos la croma, la risa, amotinados. Estamos apoderándonos por todos lados. Te volteas con uno, con todos estás volteado. Talam, talam, talam, talamquera. Si buscas la baranda, salta la talamquera. Empieza a agarrar y le somos la nueva era. Hacia allá a los gringos le va a dar una vera. Está Cristo, con ellos está la iglesia. Somos Corte Malandra, Babala o Palero. Valle Cochero, Candia, 23 de enero. Somos los últimos, llegaremos primero. Carabita, La Vega, Corte y San Caricuao. Casanta, Pinto, Pentaré, Negro primero. Cementerio, Sarría, Guatire y Macarao. Somos los últimos, llegaremos primero. Primero, alerta, primero, Venezuela, primero, Talán, primero, Cuba, primero, alerta, primero, Ecuador, primero, Talán, primero, Bolivia, primero, alerta, primero, Nicaragua, primero, Talán, primero, Latinoamérica Latina, Latinoamérica primero, Latinoamérica Latina, Latinoamérica primero, Caribbean Revolution, Afro Revolution. Salte la talanquera, si tú la brincas pierdes, ya sabes lo que te espera. Yo te tengo en la mira, por si pasa la raya, a todo lo volteado le sale fuego y me trae. Somos los últimos, llegaremos primero. Somos Caribe, hundimos bucanero. Somos Guajiro, Guayu, somos Caracas. Bajamos espíritu sonando maraca. Somos Guayapuro, mala criado que chaca. Somos Candelaca, somos los Tacamajaca. Pa' todos los vampiros le tenemos estaca. Y por eso, alerta, alerta, alerta que camina. Amer, amer, América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina. Venezuela, Ecuador y Bolivia.